Black Days en tu éxito. Aprovecha Portátil Gaming, marca Acer, con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 y 16 GB de RAM a $3,782,900. Está a muy buen precio, en serio, con cualquier medio de pago. Válido del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. Solo hay 200 unidades, así que pónganse las pilas, aplican términos y condiciones. Escuchemos a Ariana Grande. No Tears Left to Cry. Es Ariana Grande. 8:10 de la mañana. Estas son Mañanas X. Pregunta del día: ¿cuál creen que es la canción que más escucharon en este 2024? Aprovechando que se nos viene el rap de Spotify, que ya Apple, que ya YouTube lanzó su recap, y que bueno, las plataformas están en temporada de lanzar estos resúmenes de su consumo de música en streaming. Esta es la X, y además de eso, pues estamos muy felices porque cada vez estamos más cerca de celebrar 30 años de la nación de más música junto a Lenny Kravitz, y hay noticias de Lenny. Hay noticias de Lenny, aparte de que sí, estamos contando los días. Pues mira, no sabía que Lenny tiene, digamos, un gran gusto por coleccionar reliquias de arte. Ajá. Le gusta tener en su casa, de hecho tiene una habitación donde conserva piezas muy importantes de grandes artistas. Él sí, digamos que ha mostrado un interés por el diseño, aparte de su firma, ¿no? Él tiene el Kravitz Design, okay. Pero tiene colecciones y piezas muy importantes en su casa, entonces, en París. Dicen, por ejemplo, sí, que tienen una habitación temática dedicada al Padrino del Soul y a Muhammad Ali, donde tiene, por ejemplo, un mono de Brown y unas botas de boxeo de Ali con gotas de sangre de la leyenda. Pues, o sea, tremendo. Le gusta como el tema del, sí, boxeo. Claro. Por otro lado, en su casa también tiene unos botines de tacón de Prince. Sí, lo puedo entender fácilmente. Le quedan bien. Tiene también una de sus guitarras y una pandereta personal. Tiene trajes usados por Jimi Hendrix. Tiene una chaqueta de Miles Davis que le obsequió su ex esposa. Tiene una camiseta de John Lennon. Wow, que fue un regalo que le dio Yoko en algún momento por el cumpleaños de Kravitz. Okay. Tiene prendas, instrumentos, como varios recuerdos de grandes ídolos que dice le quiere transmitir a su hija también bellísima, Zoe Kravitz. Sí. Ajá. Piezas que dicen él lo han inspirado un montón en el tema de la cultura pop. Así que bueno, chévere, porque pues no solo es guapísimo, es talentoso, sino que también pues es coleccionista de arte y demás, que yo creo que son pues piezas que difícilmente una persona son invaluables. Normal puede, sí, ver. Claro, no es como que uno llegue a la sala de alguien y tenga la camiseta de The War Is Over de Lennon enmarcada, ¿no? O los guantes de Muhammad Ali. Tremendo. Si hay alguien que puede tenerlos, total, es él, porque además tiene un gran gusto, no solo para vestirse, sino para todo su estilo, sí, toda su vida. No es como que tú digas un cuadro de un artista muy famoso, que bueno, puede ser costoso, pero seguramente muchas personas pueden acceder a él. No, son piezas de verdad demasiado únicas, personales. Claro. Así que qué chévere. Eso debe estar avaluado por un montón de dinero. Claro. Solo él debe estar avaluado en un montón de dinero, y lo vamos a tener muy pronto en Bogotá, así que esperamos verlos allá. Aprovechemos para escuchar esta canción que hace parte de su más reciente disco, Blue Electric Light, súper recomendado. Esto se llama Honey, Lenny Kravitz. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde $119,900. Y además para Chevrolet Onix 1.4 desde $176,000. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Ahí están los Red Hot Chili Peppers sonando con Dani California en las mañanas en la X. Nuevo tequila Patrón cristalino hecho a mano con pasión presenta la siguiente sección en la X. En la X, noviembre Cindy. Uribe DJ llega a Mañanas X. Bienvenido, Uri. Buen viernes, ¿cómo están? Todo bien, ¿y usted qué más? Todo en orden, ahí vamos. Feliz viernes, último día de este mes, prácticamente día hábil pues de este mes. Oiga, sí, es cierto, ¿no? Se acabó, pasó, o sea, rápido. Ya arranca, llega diciembre con su alegría. Sí, con su caos, con su alegría también. Bueno, sí, caos, aunque mucha gente también sale, ¿no? Después de mediados de diciembre hay, sí, hay una baja significativa. Es cierto. En la ciudad. Es verdad. Los primeros días y las dos primeras semanas de diciembre son fatales. Divertidas. Son, mira, alegría pura. Oiga, Uri, estamos terminando. Nadie ha visto un bombillo nunca. No, ¿no? Jamás. Nadie nunca ha visto un bombillo prendido. Todo el mundo sale a ver iluminado. Entonces luces. Está bien. Hace parte de la alegría, sí, de la felicidad de diciembre. Exactamente. ¿Ustedes ya hicieron Navidad? Yo soy de sacar árbol y eso el primero de diciembre. Hay gente que desde noviembre ya tiene organizado. Claro. Guardan Halloween y ponen árbol de Navidad. Inmediatamente. Aunque yo siento que cada año como que eso ha disminuido un poquito. Pero mira que yo soy re Grinch. Yo no pongo ni un bombillo. ¿Pero ni en diciembre? Nunca. Ok, bueno. Yo sí, este fin de semana tengo el plan de armar. Chévere. Sí, está bien. Porque si es plancito también, sí, chévere, ¿no? Sí. Como de, con la familia y tal. Yo vivo sola, yo me ando encartada con un árbol, no, hombre. No, pero hay arbolitos chiquitos, sí. Inclusive hay árboles ya armados. Una estrellita, que no puedes que hacer ahí, nada. Alguna cosita, ¿no? Sí. Voy a pensarlo. Bueno, nos mandas. Bueno, no. Uri, estamos terminando el mes de Indie en la, sí, X. Estamos pues felices porque este mes de verdad ha sido de grandes canciones, grandes agrupaciones, grandes recuerdos y por supuesto buenos sonidos. Sí, de hecho. En nuestra cuenta de Instagram @laxmasmusica les hice un videito precisamente sobre una de esas canciones indie, tal vez de las más representativas y más importantes de este siglo, por ejemplo. Ajá. Que es de un par de esposos que durante mucho tiempo la gente pensó que eran hermanos por el apellido, pero no. Sí. Jack y Meg White, The White Stripes, de un álbum llamado Elephant, que fue muy importante dentro de la carrera y que fue un álbum prensado además por un par de sellos independientes en ese momento. Ajá. The White Stripes es una de las grandes bandas independientes y Jack White, de hecho, con su sello Third Man Records, continúa esa tradición de ser independiente. Ok. En ese momento con V2, que era la segunda versión de Virgin Records, sí, del millonario este dueño de Virgin, ¿cómo es que se llama este man? Se me olvidó el nombre. Bueno, sí. Sí. Que ha hecho conciertos y toda la cosa. Correcto. Y Excel Recordings, que ha sido una de las disqueras independientes más importantes de los últimos 20 años, sí, yo creo, ¿no? De ahí salió Adele también. Pero bueno, Seven Nation Army es una de esas canciones fantásticas de indie que vale la pena escuchar y hoy viernes, perfecto, más que nunca. 10 años cumplió esta canción en este 2024, es Superheroes de The Script, sonando en las mañanas en la X, Uri. Tenemos pregunta del día y es, ¿cuál cree usted que es la canción o artista que más escuchó este año? Yo creo que este año la canción y el artista que más escuché fue Benson Boone. Ok. Benson Boone, yo creo que Beautiful Things es la canción que más escuché este año, además porque ese álbum debut de Benson Boone me pareció precioso, le quedó muy bien hecho. ¿Sabe que no he ido? Fireworks and Rollerblades, se lo recomiendo, okay, mucho. Se deja oír completico. Muy, muy buen álbum. Ajá. Y además, pues Benson Boone está nominado a Mejor Nuevo Artista en los Grammy. Ojalá se lo ganara, porque creo que esa ha sido una de las buenas sorpresas artísticas de este 2024. Muy talentoso Benson Boone. Así yo que, creo que sí. Yo creo que yo no he hecho. ¿El rap ya se puede hacer? Todavía no. No, yo pensé que iba a salir hoy. Uh-huh. Pero yo creo que me va a salir ahí. ¿Sí? Sí, ¿top 5? Sí, seguro me va a salir entre el top 5 de primero, muy probablemente Benson Boone. ¿De canciones recurrentes o clásicos tuvo una en su reproductor este año? ¿Por alguna razón? ¿O no es algo que usted haga constantemente? Yo escucho mucho clásico. No sé si durante todo el año, pero no sé, digamos, pasa algo a nivel de cultura pop, se mete en una película o en un score de alguna serie y me acuerdo y la meto otra vez a mis listas y le doy palo. Me tocaría ver, seguramente fueron muy importantes los clásicos que estuvieron incluidos en Deadpool y Wolverine, por ejemplo, claro, que estuvieron muy en el ojo y en el oído de todo el mundo, ¿no? Like sí. a Prayer de Madonna, por ejemplo, volvió a surgir otra vez gracias a esa película, y hay un par de canciones como The Woman in Red, por ejemplo, que era una canción súper olvidada de los 80 y que volvió a la luz pública gracias a esa película. De hecho, pues, esa banda sonora es muy chévere. Es muy chévere y es puro catálogo ochentero. Pero así, claro, puro catálogo indestructible de ese inmortal. Sí. Esa fue una de las buenas bandas sonoras de este año también. Chévere, esa es una buena pregunta también. Pues ahí está entonces, para que ustedes nos cuenten, ¿cuál creen que fue la canción que más escucharon durante todo este 2024? Aquí está Beautiful Things, Benson Boone. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl, my... Es la voz de Janet Jackson. La canción es All For You. Estas son las mañanas en la X. Feliz viernes para todos ustedes que están conectados con esta esquina de la nación. Esperamos que les vaya muy bien en este fin de semana, terminando el mes de noviembre y dándole la bienvenida oficial a la Navidad, a diciembre. Alianza Motor, el mejor aliado para tu Renault, extiende el salón del automóvil en sus vitrinas. Avenida Boyacá, Centro Mayor, calle 80 y carrera 19 con 127. Beneficios hasta el 30 de noviembre, es decir, mañana sábado. Y por tu compra, participa por un pase doble al concierto de Lenny Kravitz. Aplican términos y condiciones. Llega a las mañanas en la X Katy Perry. Esto se llama Lifetimes.